17:43, se pueden comunicar al 1231 30 68 060, vía del WhatsApp, pueden pedir un tema, pueden mandar mensaje, lo que guste. Vamos a seguir con el tema ambiental. Damos la bienvenida a Sandra, la Asamblea por el Agua de Guaymallén, iniciando el ciclo de columna 2021. ¿Cómo estás, Sandra? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por comunicarnos. Gracias a ustedes. Sandra, bueno, para arrancar este ciclo de columna y de compartir acá el aire con la Asamblea por el Agua de Guaymallén, han tenido una agenda importante, con muchas actividades, ¿no? Sí, así es. Venimos con actividades de festejo y con actividades de lucha que, bueno, que se plantean en el día a día. Así es. Si querés, no sé por dónde querés empezar. ¿Por dónde? ¿Con la parte más agradable o la parte estaría más bueno, agradable? Estaría bueno. Nos tomamos mate y empezamos por lo más agradable. Mira, te cuento que el hicimos, nosotros, bueno, vamos a empezar por el principio. Nosotros el año pasado, desde la Asamblea, hicimos una suelta de poemas con textos de autores y autoras de Mendoza sobre el agua. Y seguimos durante el año trabajando esto de soltar poemas, de difundir poesía a través de la página de la Asamblea. Y bueno, surgió la posibilidad de que estos poemas se transformasen en un libro a través de Payana, que es la librería de escritores y escritoras Mendoza. Y bueno, se concretó. Así es que existe ahora este librito que se llama Poemas por el Agua, que es la primer publicación de la editorial de la librería, Editorial Payana. Y bueno, con la Asamblea de Guaymallén se hizo la presentación, porque esto de soltar los poemas, de generar esto, surgió dentro de las actividades de la Asamblea. Uh-huh. Así es que el sábado hicimos este encuentro por el agua, artístico por el agua, gota a gota, verso a verso, parafraseando a Serrat. Uh-huh. Y salió, la verdad, que hermoso. Acá cerquita, acá al lado nuestro. La Lagunita, claro. Acá la gente hermosa de la Lagunita, que están ahí siempre dando una mano, nos cedió el espacio del Centro Cultural. Y bueno, hubo de todo, desde música, que estuvieron músicos y músicas mendocinas, la banda Reina Roja, Sebastián Guillén, Mariela Puentes, Gaby Perulán, Mariana Ábalos. Y también hubo teatro con un elenco muy hermoso que está integrado por personas que son parte de las Asambleas por el Agua y que tienen una obrita que ponen a disposición siempre de las asambleas, que se llama Si tomás agua, tomás conciencia, toma conciencia, y bueno, que también estuvo presente en la obra, el elenco Cajañuchum, que significa agua del pueblo. Uh-huh. Qué lindo, me lo perdí, pero bueno, van a ver el replay. Cierto, estamos muy felices con esto. También, bueno, te mencioné lo de la banda y se presentó el libro de poemas por el agua. Hubieron escritores y escritoras presentes que leyeron en el festejo, digamos. Así que estamos súper agradecidas por esto que ha sucedido. Bueno, quiero mencionar a estas personas. Uh-huh. Sergio Morán, que realizó el comentario del libro, Victoria Urquiza, Chalvin Diveri, Juan López, Vera Jerez, Melissa Carrasco, Laura Martín, Vanina Perdicaro, Noelia Agüero y Laura Morales Vera. También acá, en las personas que te he mencionado, hay una escritora que también forma parte de las asambleas. O sea, es como que se conjugan todas estas cosas, ¿no? La militancia dentro de la asamblea, la poesía y esta necesidad de que exista una poesía de las resistencias, ¿no? Porque como que esta lucha también necesita decirse a través del arte, y que esté este librito ahora es maravilloso. ¿Dónde lo conseguimos? Lo conseguís a través de Payana, la librería. Uh-huh. una página en Facebook, se llama Payana Librería, y se entrega a domicilio. La ilustración corresponde a la Mariposa Poza y el diseño a Celeria. Te menciono a las personas porque trabajaron con excelente, mucho amor, sí. Y la verdad que ha quedado un libro precioso. Y bueno, también la asamblea, por supuesto, hizo comida, vendió unos tacos riquísimos, tuvo la oportunidad de compartir con toda la vecindad, en fin, y de visibilizar las problemáticas también, ¿no?, que estamos trabajando en el departamento. Así felicitaciones, felicitaciones. Ah, tuvo el candombe de la Lagunita también. Exactamente. La tarde. Me parece que hay un candombero acá en los controles, sí. Me parece, bueno, sí, dice que sí, tambores, que estuvo ahí. Tambores, sacudida de sí. Cadera, fuego, fue una belleza. Una belleza, bueno, una alegría. Felicitaciones. Sabés que me parece muy, muy importante, y lo venimos también hablando en las otras columnas, cómo la lucha se fue ramificando, se fue territorializando, ¿no? Y esto que pasó en la Lagunita acá, pasa en Maipú también, pasa en Las Heras, ¿no? Cómo va llegando a nuestras casas, nos vamos empapando, ¿no?, de la lucha de la... Cada una de las asambleas... Uh-huh. Está en sus territorios, digamos, y esto de trabajar con los vecinos, somos vecinas y vecinos de nuestro departamento, somos parte. Entonces también generar estos espacios de arte, de poesía, de compartir, de encuentro, es súper importante. También queremos agradecer al Comité de Solidaridad Latinoamericana, que nos dio una mano inmensa también con un montón de gestiones. Bien. ¿Tienen pensado otra fecha, algo? ¿Algo para anunciar? Por ahora vamos a bailar seguramente en un par de meses nuevamente, pero vamos a seguir haciendo, porque la lucha es calle, es grito, es marcha, es protesta, pero también es arte, baile, poesía, espejo, abrazo, cariño. Así que para nosotros es súper importante esto de poder compartir. Totalmente. Bueno, eso por un lado, ¿no? Que ya hay un librito de poemas por el agua, que es importantísimo, que aparte está escrito acá en Mendoza por personas que han vivido la lucha por el agua, ¿cierto? Y publicado también por una librería autogestiva, independiente, ¿no? Y también, bueno, vamos a la parte un poquito más, más difícil, y que para nosotros ha sido terrible y tristísimo lo que hemos vivido y lo que ha pasado en el Viborón. Terrible, ¿no? Terrible, porque viste que el 2 fue... Es que todavía ni siquiera sabemos, o sea, sabemos la... La matanza, ¿no? La mortalidad de esos peces, pero es increíble que no se pueda saber la causa, ¿no? Las causas y las consecuencias. Claro. Eso es tremendo. Te cuento cómo fue el devenir de esto. Nosotras fuimos para el día 2, que es el día de los humedales, a realizar un video... Es un videopoema, como estamos con eso de la poesía, de incorporar estos elementos a la lucha, que tal, la lucha es poesía en sí, ¿no? Pero de plasmarlo en cuestiones que queden, en documentos que queden. Y bueno, fuimos a hacer ese video con les compas. Y nos encontramos con este panorama terrible de los peces muertos ahí en el lugar, y con la gente del lugar que no sabía por qué se había producido. Ya habían comenzado las gestiones pertinentes, habían hecho una nota a medio ambiente, se habían comunicado con irrigación, habían venido a tomar una muestra de agua, pero hasta ahí no se sabía más nada, tampoco había respuesta, ¿no? Aparte fue como fue fuertísimo, porque ese mismo día desde irrigación publican en la página con un título enorme que habían creado un departamento de cuidado del recurso de los humedales a través de, a ver, mira, si me puedo acordar exactamente cómo se llama, porque es tan rimbombante el título, un programa de seguimiento de la calidad de los humedales de nuestra provincia a cargo del director del área de gestión ambiental, el señor Aníbal Mansur, con una hermosa foto ideal, ¿no?, de los humedales. Esa es la ficción que se construye. La realidad era que en ese momento en el Viborón estaban muriéndose los peces por miles, porque no han quedado prácticamente. Ahí ese día compartimos con la gente del lugar a ver las callas que tienen con los pocos elementos que tienen, sacar los peces, trasladarlos a la pileta que tienen de agua para riego, estas personas, y sobrevivir, o sea, revivían en el momento. Así es que el tema estaba con el agua, evidentemente. Evidentemente, claro. Y luego que... Qué trabajo impresionante, Sandra, sacar los peces. Era desesperante ver esos animales muriéndose ahí. Uh-huh. Y esta gente con el agua hasta con el barro hasta las rodillas, tratando de sacarlos, ¿no? Uh-huh. También, porque han hecho un esfuerzo muy grande también, porque, bueno, gente que vive ahí, que es parte de ese ecosistema, ¿no? Uh-huh. Y, bueno, seguimos comunicados con estas personas, y no había respuesta, así es que volvimos a los dos días para filmar, porque va a salir un documental con este tema dentro de poquito, y nos encontramos que la mortandad había sido, seguía, ya no quedaban prácticamente peces, amontonados así los que, porque bueno, van sacando y amontonando en las orillas las moscas, la podredumbre, el olor. Y gente acampando, o sea, pasando el día ahí, o sea, todo eso junto, ¿no? Y ninguna respuesta de las autoridades pertinentes. Así es que tomamos la determinación y fuimos directamente a la Fiscalía 16, hicimos la denuncia penal, porque nos parece que esto requiere realmente una investigación seria y que se sepa de qué se trata, y que además los responsables tienen que responder por esta irresponsabilidad, ¿no?, de lo que ha sucedido, y cuáles son las consecuencias para la flora, la fauna del lugar y las personas que habitan y concurren en ese lugar. Aparte, es alarmante el descenso del agua, ¿no? Entonces hay varios factores, no se sabe bien todavía, pero ahí en la laguna vierten las fincas aledañas los productos que utilizan. Entonces puede ser debido a agrotóxicos, puede ser también el descenso tan pronunciado del caudal de agua, que haya el exceso de salinidad, ¿no?, que interfiera con la vida de los peces, no se sabe. Y también presentamos una nota en la delegación de irrigación de kilómetro 8. Así que ya están iniciados, también los compas de la Asamblea de Maipú han presentado una nota en la Municipalidad de Maipú, están gestionando, o sea, es como que todas las asambleas publicando esta problemática para que se haga visible, ¿no? Porque es alarmante que no se cuiden los humedales de la provincia. Bueno, el año pasado tomó muchísimo auge esto, ¿no?, esta lucha del cuidado de los humedales. Mirá si será importante las cosas que están pasando, ¿no? Claro, tuvimos hace un tiempito atrás el tema con la Laguna de Soria. Exacto, la Laguna de Soria. Que se estaba convirtiendo en un emprendimiento cheto, y se estaban vendiendo terrenos que ni siquiera tenían autorización de catastro para venderse. Sí, estaban las máquinas, ¿no?, trabajando. Se detuvo. Uh-huh, se detuvo eso, afortunadamente, gracias a todas esas denuncias que se hicieron. Y ahora nos encontramos con este problema. Ahora ya se están haciendo eco los medios masivos de comunicación, porque como siempre los primeros que nos dan, que nos tiran una mano son los medios hermanos, ¿no?, en lucha, y después y caen los medios masivos. Pero es que están alarmante realmente. Luego la Municipalidad de Maipú fue al lugar y enterraron los peces que estaban en la orilla, porque eso es un factor de contaminación muy fuerte para las personas que habitan el lugar, ¿no? Moscas, cadáveres ahí. Pero bueno, todavía no se... No, la variedad de peces son carpas, ¿no?, en su mayoría. Son carpas, sí. Así es que bueno, en esa instancia estamos, porque no vamos a aflojar con eso, vamos a seguir, queremos saber, desde todas las asambleas, por supuesto, qué es lo que produjo esta mortandad masiva, cuáles son las consecuencias, porque hay que recordar que estos peces son alimentos de las aves migratorias que van y a ese lugar, ¿no? Totalmente. Es grave. Es grave, es muy grave. Y aparte es alarmante, o sea, son miles de peces que mueren en el transcurso de 10 días, porque esto comenzó el 27 de enero, y nosotros llegamos un día 2, o sea, ya habían pasado unos 5 días, y siguió, y todavía no hay respuesta, o sea, respuesta, ¿qué decimos respuesta? Por ejemplo, ver la posibilidad de llevar agua para la laguna, porque no tiene agua, está, tiene muy poca agua. Envenenada, seguramente. Claro, ¿no? Garantizar la calidad del agua para que los pocos peces que han sobrevivido, que han logrado rescatar la laguna, se vuelvan a su lugar y puedan reproducirse y se produzca nuevamente el equilibrio que necesita el ecosistema para sobrevivir, porque los humedales son necesarios para nosotros, para nosotres, para nuestra vida y para garantizar un montón de cosas que tienen que ver con el equilibrio, ¿no? De nuestro ecosistema. Totalmente. Respeto por la vida. Sandra, bueno, ha sido un placer volver a reencontrarnos en este espacio de la Asamblea por el Agua de Goymallén con tantas actividades, por un lado la presentación del libro y la lucha siempre vigente. Te mandamos un fuerte abrazo. Así es, bueno, gracias a usted y como siempre reiteramos a los vecinos, a las vecinas, a las vecinas de Guaymallén, que se pueden comunicar a través de la página con nuestra asamblea y, bueno, sumarse y ser parte de esta lucha por el agua y por los bienes comunes de nuestro departamento. Muchas gracias. A sumarse. Fuerte abrazo. Fuerte abrazo. Bueno, ahí estábamos en comunicación con la Asamblea por el Agua de Goymallén. En este caso conversábamos con Sandra Flores Ruminot. Seguimos en 5 por el peso y música. Ahora, ya volvemos. En su falda, o podés hacerle frente a esa espalda con espalda.